Rumanía, Noruega, Eslovenia, Brasil, Perú, Colombia, Francia, Estados Unidos. Millones de personas tomando las calles, calles que claman por el cambio. Un cambio que te contaremos al minuto en Ágora Sol Radio. Escucha nuestra programación especial el sábado 15 de octubre desde las 16 horas en madrid.tomalaplaza.net.